soy una rata. He despertado después de una terrible explosión. Como lo que encuentro tirado por el suelo, restos de vuestra vasta creación. Ya no habrá.